Situación de la Comunidad de Nuevo San Gregorio. La Comunidad Autónoma Nuevo San Gregorio comprende de 155 hectáreas de tierra recuperada. Desde noviembre de 2019, el grupo de los 40 invasores comenzaron con la intimidación, provocación, cercando a los trabajaderos. La escuela secundaria autónoma con los árboles frutales, plantas medicinales que ahí se encuentran. El 27 de febrero del 2020, tanto en la comunidad de Nuevo San Gregorio como la Junta de Buen Gobierno, intentaron establecer un diálogo con los invasores, haciéndoles tres propuestas concretas. 1. Que la tierra se trabajara de forma colectiva. 2. O darles una hectárea por persona. 3. O dividir por las 155 hectáreas a la mitad. Sin embargo, estas propuestas fueron rechazadas por parte de los invasores. Y de ahí en adelante, lo único que ha habido por parte de dicho grupo han sido provocaciones, agresiones, amenazas contra los bases zapatistas. Hecho concreto que demuestra claramente que la tierra no la quieren porque necesitan para vivir, sino como negocio, e ir en contra de la organización del EZLN, ya que todos los invasores cuentan con sus propias tierras en las cuatro comunidades a las que pertenecen. Durante el 2020 y 2021, los invasores comenzaron con el cercamiento del tanque del almacenamiento de agua que distribuye al pueblo, el poste de electrificación donde sale la línea para el bombeo de agua y el tractor de la región impidiendo su movimiento, el robo de hortalizas, plantas medicinales y frutales, amenazas a las mujeres zapatistas y el hostigamiento a los hombres a quienes circulan los invasores portando palos, machetes, macanas, resorteras, además de vigilarlos e intimidarlos a distancia, tomando fotos y video en dirección a las personas, para acosar, asediar a las familias en sus propias tierras. A la fecha, enero de 2022, de las 55 hectáreas de tierra recuperada, los invasores han reducido el espacio y forma de vida, tránsito y producción de las familias zapatistas a 3.5 hectáreas, quedando en el centro de la población de 0.5 hectárea, dejando 3 hectáreas dispersas y fragmentadas. Las familias actualmente se encuentran cercadas y secuestradas en sus propias tierras. De igual manera, se han cercado y secuestrado los caminos, bosques, manantiales y ríos. En todo este tiempo, los invasores han saqueado las cosechas y robado animales de los trabajos colectivos. Siguen destruyendo los bosques, matando a los animales y ejecutan el uso mercantil de la tierra. Intentan vender a la madre tierra. La ofensiva hacia la tierra y territorio nos muestra el ataque hacia los 3 ejes fundamentales para la autonomía zapatista en Nuevo San Gregorio: la producción para el sustento alimentario, la educación autónoma y la salud autónoma.